linda. Todavía te quiero. Me enloquece al oír tu voz. Y hace tiempo que no nos vemos. Ajena, pero sigo siendo tuyo. Yo te quise con el alma, Irma linda. No pensaba que te fuera yo a perder. Yo dudaba de tu amor cobardemente. Y hoy, sin embargo, todavía te sigo amando. Con todo el alma. Yo te espero, aunque sea